Estamos en comunicación con Mari del Merendero de los Sauces, espacio en el cual se estuvieron organizando todos estos días desde las 8:30 de la mañana, cocinando, haciendo, cociendo, también monjitas que son las que usan brigadistas y bomberos para poder salir al fuego, y haciendo chicotes, cuidando niñas, y queríamos reconocer y poder charlar con estos protagonistas, estas personas que estuvieron poniendo el cuerpo, que estuvieron organizando, realizando logística y ayudando a esta situación. Ahora quizás estamos ya en el aire. Hola Mari, ¿ahora sí nos escuchás? Hola, ¿qué tal Anto? ¿Cómo estás? Buen día para vos y para todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que todavía estamos organizándonos, organizando tareas. Están ahí trabajando ya desde las 8:30 de la mañana en el Meren, pero no queríamos dejar de comunicarnos con ustedes para que nos cuenten cómo se sienten y qué estuvo pasando todos estos días en el Merendero de los Sauces. Bueno, Anto, muchas gracias ahí por correr la voz de este movimiento hermoso que estamos llevando aquí las familias sauceñas y de todo San Marcos, ¿verdad? Porque en estos días que surgió todo esto, surgió también la unidad, nos hermanamos. Si vos me preguntás cómo nos sentimos estos días con toda la mezcla de emociones que tuvimos, lo que sí sentimos verdaderamente fue sentirnos amados, nos amamos como hermanos en la unidad de la acción, de la buena voluntad, de estar por el otro y con el otro. Qué hermoso, es un poco lo que queríamos transmitir. Se organizó, se organizaron varias cosas, no puedo decir que solo cocinaron. ¿Qué estuvo sucediendo ahí? Había todo tipo de actividades, la verdad. Sí, porque estuvimos en el movimiento, bueno, de la cocina y ahí salieron un montón de delicias que de todo corazón fuimos ahí compartiendo para todos los que la estaban necesitando. Estuvimos en el movimiento de recibir las donaciones, que en primer lugar es lo que más me gustaría decir y que se escuche, que se sepa que recibimos un montón de donaciones. En verdad me encantaría tener un listado y lo vamos a hacer para agradecer a todos los que llegaron porque es infinita las manos y el buen corazón de todos que llegaron los alimentos y podemos cocinar y brindar un montón de cosas ricas para estar ahí. También como estabas comentando, estuvimos confeccionando las monjitas y bueno, y estuvimos en una hermosa actividad ahí, hermanándonos, todos en familia, como comentabas, estaban también los niños acompañándonos, y bueno, y sí, estuvimos en bastantes actividades y movimientos, todos los vecinos, sí. También recibieron personas evacuadas que iban hacia los sauces, que había quizás un poco menos de humo que en estas zonas. Exactamente, sí. Claro, digamos, esos días que estuvo bastante el humo, sí, en el Meren, digamos, aquí en los sauces estuvo un poco más respirable, sí. Bueno, no sé, agradecerles infinitamente. Sabemos que tenés una reunión, pero el Merendero de los Sauces, la verdad que hizo también todo esto, no solo cocinar, sino también brindar mucho amor, mucha movilización, hubo mucha logística ahí. Es un espacio que está trabajando de una manera muy maravillosa y que se nota y que no queríamos dejar de que esté en el aire, por lo menos de la radio, en donde tratamos de llamar a cada una de las personas que estuvieron trabajando todos estos días. ¿Siguen ahí organizadas? ¿Siguen ahí el día de hoy? Sí, seguimos. Seguimos recibiendo donaciones. El alias del Meren es Merendero Sauces, para compartirlo, seguimos recibiendo donaciones, ahí justo estaba en el Meren también y están haciendo unas hamburguesas las chicas, sí, seguimos reuniéndonos y sí, damos lucha todos los días, estamos acompañando, así que somos un montón de familias con un corazón, con corazones con buena voluntad y nos unimos y ahí estamos. Así que muchas gracias por hacer voz de todo esto y gracias a todos los que se acercan con, a los sauces y encuentran el amor que les brindamos. Gracias a todos. No, gracias a vos, Mari. No vamos a parar de agradecerlo, pero bueno, le recordamos también a la audiencia que la organización sigue porque quedan muchos días de guardia de cenizas. Todas las personas que están yendo a apagar los focos calientes, a hacer guardia de cenizas, a hacer perímetro, bajan y piensen que todas esas personas también son personas que están poniendo su tiempo y en eso y no están pudiendo quizás trabajar en otra cosa. Entonces, llegar y tener un plato de comida es un montón, lo es todo directamente. Y no solo tener un plato de comida, sino como decía Mari, también tener un abrazo, una charla, una contención, alguito caliente también. Así que nada, el reconocimiento para nosotros es inmenso. Muchísimas gracias, Mari, por atendernos. Gracias a ustedes por el cariño y el amor siempre de familia. Estamos unidos y salimos todos para adelante. El monte es vida, el monte es amor y lo defendemos entre todos. No hay mejor cierre. Nos estamos hablando, Mari. Gracias. Gracias. Abrazo, gracias familia.